no puedo, no te detenga mi amor. No sé, no sé qué hacer para tener tu corazón. Dime, dime, ¿qué hago ahora que no tengo tu amor? No sé, no sé qué hacer para tener tu corazón. Dime, dime, ¿qué hago ahora que no tengo tu amor? Ser para